A continuación presentamos un especial de Radio La Negra. Sembrando libertad. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la marcha patriótica! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el libertador! ¡Que viva el padre de la patria! ¡Que viva Manuela Sáenz! ¡Que vivan los negros! ¡Los indígenas! ¡Las mujeres! Muchísimo entusiasmo y con mucho agradecimiento a todas las delegaciones de carácter internacional que se han dado cita con nosotros aquí para decirle al mundo, para decirle a Colombia que la comunidad internacional progresista, humanista, que cree en la paz, está aquí con nosotros testimoniando este acto de grandeza y de patria. Hoy marchan nuestros ancestros y los colonos también, los que tenemos raíces y las defendemos bien. A los que miran absortos allá en la capital, no es un pueblo el que marcha, marcha es su dignidad. No somos muchos ni pocos, ni sobra ni faltará quien cargue con la memoria de un pueblo y su libertad. No somos muchos ni pocos, ni sobra ni faltará quien cargue con la memoria de un pueblo y su dignidad. La la la la la la, la marcha patriota viene, la marcha patriota va. La la la la la la, reivindicando la vida, el campo a la ciudad. La la la la la la, la marcha patriota viene, la marcha patriota va. La la la la la la, de la mano de Bolívar van sembrando libertad. A todos los medios de comunicación que están aquí diciéndole al país, sin montajes, sin mentiras, sin atajos, que Colombia marcha por la marcha patriótica. ¡Esta es la marcha patriótica! Que no hay poder humano, que no hay mano poderosa, que no hay obstáculo, que no hay quien sea capaz de parar la esperanza de Colombia, el corazón de Colombia, que es la marcha patriótica. Aquí está el pueblo en serio. Aquí están las víctimas. Aquí están los familiares de los presos y de las presas políticas. Aquí están los que testimonian que la minería artesanal no es minería ilegal, que son los trabajadores y las trabajadoras de toda la vida. Aquí están los desplazados, aquí están las desplazadas, aquí están los que no tienen vivienda, aquí están los que no tienen empleo, aquí están los pobres del país. ¡Aquí está la esperanza! ¡Aquí está Colombia! ¡Aquí está la marcha patriótica! la semilla que dejó el libertador. Esa no entra en tratados donde gana un invasor. Y sus flores nos cobijan, da cosechas de valor, con su fruto de memoria que crece en cualquier región. Patriota viene, la marcha patriota va, la la la la la la, reivindicando la vida, el campo a la ciudad, la la la la la la, la marcha patriota viene, la marcha patriota va, la la la la la la, de la mano de Bolívar van sembrando libertad. Lo que Colombia estaba esperando, el movimiento político Marcha Patriótica. Es un lugar de convergencia, lucha, resistencia y organización, donde los marginados, olvidados, oprimidos encuentran una alternativa de poder popular a través de una democracia directa para la solución del conflicto social, político, económico y armado que padece nuestro pueblo colombiano. Hoy es el momento que reclama nuestra historia. Hoy es el momento que reclama nuestra historia. Hoy es el grito al unísono de las voces silenciadas por el despojo y mezquindad, desde la invasión hasta nuestros días. Somos la estirpe liberada de los 200 años de indignación, herederos de la tarea inconclusa de la emancipación. Somos los humildes con corazón y tesón de volcán que se sacuden de la historia fúnebre del olvido, olvido, olvido, olvido, olvido. El llamado al pueblo colombiano es a recuperar su papel decisivo en el gobierno de la patria, tomando directamente las riendas de la historia de nuestro país. Buscando resolver los problemas gestados por las élites del poder que han usurpado nuestro gobierno durante más de 200 años. Porque la tarea de la independencia no ha concluido, volvemos a insistir. Se acabó el tiempo del silencio. Las organizaciones sociales convocan al gran lanzamiento del movimiento político Marcha Patriótica y Constitución del Consejo Patriótico Nacional, Bogotá. 21, 22 y 23 de abril del 2012. Por la paz, la democracia y la soberanía. Hemos dejado los hijos, he sembrado el asadón. Somos todos campesinos hablando a una sola voz. Somos hijos de Bolívar con tierra en expropiación. Llevamos 200 años en la misma situación. Empuñamos la bandera del sueño de libertad, que todos tengan su tierra donde vivir y sembrar. Empuñamos la bandera del sueño de libertad, que todos tengan su tierra donde vivir y sembrar. La la la la la la, la marcha patriota viene, la marcha patriota va. La la la la la la, reivindicando la vida. Aproximadamente 80.000 campesinos, indios, mestizos, afros, LGTB, sindicalistas, mujeres, estudiantes se movilizaron por las calles de Bogotá en el marco de la marcha patriótica. Los excluidos de hoy, las minorías que claman, se convierten en un movimiento político que, a pesar de las estigmatizaciones, guardan esperanzas. He aquí sus voces. Hoy estamos acompañando la marcha patriótica. Necesitamos que todo el pueblo colombiano se una a la marcha patriótica, los pobres, los desposeídos, los campesinos, los sin tierra, los sin nada, que todos vengan a la marcha patriótica. Esta es nuestra oportunidad por la segunda independencia. Un mensaje de búsqueda de solución política negociada del conflicto armado, de respeto por nuestros recursos, de ponerle punto final al saqueo de las multinacionales. Somos indígenas de Putumayo. Por violencia nos tocó dejar la casita, la finca. Bueno, nosotros venimos invitados de Ecuador para respaldar un proceso de unidad de los sectores sociales, porque esa es la alternativa, porque los pueblos de América se están despertando. Paz por minas, por escuelas, en comunidades con él nos encontramos. Faltan muchas cosas a uno, sobre todo no tiene uno ayuda para nada. Se sea, la OCLAE siempre ha definido desde sus inicios, ya casi más de 45 años, el apoyo a las causas más justas que desde América Latina se han venido enarbolando. Y la marcha patriótica es una oportunidad de forjar una herramienta política que sin duda contribuirá a la independencia de América Latina. Y luchar por la independencia de América Latina, en cierta medida, para los estudiantes de este continente, los más de 100 millones que nos agrupamos en la OCLAE, es luchar también por la supervivencia de la especie. Entonces, venir a Colombia a un evento que consideramos excepcionalmente histórico es una muestra también del compromiso del estudiantado latinoamericano con Colombia y con la propia Latinoamérica, que le ha llegado el momento de su independencia, como diría Bolívar, que es inexorable decreto del destino. Bueno, similar, un poco somos hermanos latinoamericanos y así lo sentimos, ¿no? Los países, las fronteras que nos impusieron hace 200 años hoy ya no son válidas. Sentimos la causa colombiana como una causa nuestra, una causa propia. Vemos esto como un momento histórico para Colombia, pero también para América Latina, en que los pueblos están comenzando a despertarse, a organizarse y trabajando en unidad y comprometiéndose con lo que nosotros consideramos que es la única alternativa a este sistema que no termina de destruir a la raza humana, que es el capitalismo, y que es la alternativa a ese socialismo y que los organiza desde la base de los trabajadores, de los estudiantes, de los campesinos y de la unidad. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. La marcha patriótica es la esperanza de la paz y de la independencia en este país y de la unidad de la izquierda también. Todo por el país, todo por la construcción de una alternativa democrática diferente, por la posibilidad de hacer de Colombia un país mejor, o sea que esto no tiene marcha atrás. Nos hemos decidido vincularnos a la marcha patriótica porque hace más de 500 años nos han venido negando el territorio que ha sido nuestro y hemos venido siendo despojados actualmente por las multinacionales. Entonces vemos que está en amenaza nuestro territorio y nuestra etnia. Entonces por eso nos hemos vinculado a este proceso para exigir lo que es nuestro. No venimos a pedir, sino a exigirle y hacerle saber al mundo entero que estamos es reclamando lo nuestro, la tierra, la unidad y la cultura. Indígenas, nos hemos, de todas maneras hemos hecho pues un proceso de marcha haciéndole saber que nosotros no somos guerrilleros en ningún momento, porque ha sido el arma principal del gobierno para desprestigiar a los pueblos indígenas y al pueblo campesino, estigmatizado más de 30, 40, 50 años como auxiliares de la guerrilla, y eso es pura mentira. De todas maneras nos han vinculado en un conflicto armado donde nosotros no tenemos nada que ver. Por eso los pueblos indígenas abogamos a la salida política a un conflicto armado, porque vemos que es la única alternativa de paz. Es un evento de una enorme importancia y una gran trascendencia nacional y yo diría latinoamericana, porque muestra que en Colombia están floreciendo nuevas e inmensas posibilidades para la unidad popular y para la unidad de todas las fuerzas que anhelamos la paz democrática con justicia social, con soberanía, y por lo tanto la idea de unir más fuerzas es indudablemente un gran sentimiento cívico, ciudadano, pero profundamente popular y revolucionario. Como vemos de que a escala nacional hay una cantidad de procesos que nos identificamos y que solo no podemos continuar, entonces hemos proyectado participar en marcha patriótica para poder sacar adelante estas políticas en defensa de Colombia, como es solución política al conflicto, soberanía nacional, reforma agraria integral y democrática, porque queremos la paz y queremos un espacio para todos y cada uno de los habitantes de Colombia. Entonces por eso participamos en marcha patriótica. Riqueza en nuestro país, que tenemos un país supremamente rico en todo lo que queramos, que sea distribuida equitativamente entre todos los colombianos, que no sea solamente para unos cuantos, que se adueñaron de toda la riqueza nuestra y los pobres no tenemos absolutamente nada. Queremos equidad, queremos justicia social, queremos que el conflicto social y armado del país termine para siempre, que la guerra se acabe, que vengan todos los colombianos a luchar por la paz del país. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Estás escuchando un especial de Radio La Negra. Yo creo que una de las premisas fundamentales de quienes estamos conformando esta fuerza popular es que somos antineoliberales y somos antiimperialistas. Creo que esa es la característica fundamental. Y precisamente es lo que caracteriza la movilización de ruptura que se está dando al interior del partido, no solamente como la remembranza de Gaitán, sino ya yo creo que la reelaboración de lo que en este momento significa el poder político y económico de este país, que no está desencadenado claramente de lo que es el poder financiero mundial, y donde precisamente este gobierno, como nunca antes, inclusive mucho más que quien lo antecedió, está cada vez más perfilando, y yo diría cosiendo de manera perfecta, hilando de manera perfecta las reformas que requiere a nivel político, a nivel económico y a nivel de lo que es la estructura del Estado. Campo a la ciudad, la la la la la la, la marcha patriota viene, la marcha patriota va, la la la la la la, de la mano de Bolívar va sembrando libertad, de la mano de Bolívar la marcha patriota va, de la mano de Bolívar el campo a la ciudad, de la mano de Bolívar van sembrando dignidad, de la mano de Bolívar la marcha patriota va. Segmento desde acá, desde la movilización de la marcha patriótica, lanzamiento nacional. Este segundo video vamos a seguir entrevistando a los compañeros de las regiones. Han llegado más delegaciones internacionales que han confirmado por esos compañeros de Antioquia. ¿Cómo está, compañero Freddy? ¿Cómo le va? ¿Cómo está esa delegación de Antioquia? Muy bien, muy comprometida con el proceso del movimiento político Marcha Patriótica. Desde Antioquia, los movimientos sociales, populares, estudiantiles, venimos avanzando en la construcción de este importante movimiento. Usted, que es un hombre joven de mucha trayectoria en la lucha política, ¿cómo ve este importante evento, compañero? Maravilloso, espectacular. Este es un evento sin precedentes en la historia nacional. Este es un verdadero proceso de unidad que tiene que culminar con la segunda y definitiva independencia. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de ahora en adelante para las regiones y para la marcha patriótica? Seguir construyendo la unidad entre todo el movimiento social, popular, estudiantil, campesino, que pueda aglutinar todas las voces, todas las esperanzas, todas las unidades de esta gran Colombia. Bueno, compañero Freddy Ruiz, un dirigente popular de Medellín. Compañero Freddy, preséntele entonces un llamado a la comunidad nacional e internacional en este momento, pues, de la marcha patriótica. A todo el país queremos que se vincule a este gran movimiento de marcha patriótica. A la comunidad internacional que nos apoyen en los diferentes procesos de liberación que se vienen gestando en la América Latina y que tienen que culminar con la segunda y definitiva independencia de esta gran Colombia. Muy bien, muchas gracias, muchos éxitos. Compañero, ¿de dónde viene, compañero? Magisterio. ¿Del magisterio de dónde? ¿De acá de Bogotá? ¿Cómo está la lucha de los educadores? ¿Cómo va la batalla? La batalla de los educadores cada día está más dura, pero tenemos que resistir a las políticas del Estado neoliberal que solamente pretende privatizar la educación pública. En la defensa de la educación pública, invitamos a todos los educadores a nivel nacional. Muy bien, gracias. Seguimos en este contacto informativo desde aquí, desde Bogotá. Lanzamiento de la marcha patriótica. Compañero Jesús, desde la localidad Ciudad Bolívar, ¿cómo ve el ambiente? El ambiente es bastante bueno, no se esperaba, pero hay demasiada gente. Y desde Ciudad Bolívar, desde los barrios marginados de Bogotá, acá estamos presentes con la marcha patriótica. Combativos como siempre, compañero. Mucha delegación de las localidades. Viene harta gente de Ciudad Bolívar. ¿Qué más le digo yo, compañero? Que estamos muy contentos con este movimiento y apoyándolo, desde luego. Bueno, compañero Jesús, ¿y qué lucha tenemos en este momento por allá arriba? ¿Cuál es la problemática de Ciudad Bolívar? En Ciudad Bolívar tenemos todos los problemas habidos y por haber. Tenemos el problema de la minería, que es una explotación por parte de las transnacionales. Tenemos el problema del botadero de basura de Doña Juana. Tenemos el problema más grande del desempleo y tenemos falta de oportunidades por parte de la juventud, que no encuentran cupos en las universidades ni tampoco encuentran empleo. Por eso estamos en la marcha, porque vamos por la segunda y definitiva independencia. Muy bien, compañeros, muy bien. La delegación de la localidad Ciudad Bolívar, acá en Bogotá, la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Y por eso nosotros y nosotros la marcha patriótica, vamos a recorrer todo el país, vamos a recorrer la costa, vamos a recorrer el Pacífico, vamos a recorrer los Andes, vamos a recorrer la Amazonía, la Orinoquía, San Andrés, todo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, todo el país, para decir que estamos en paz. Jorge Eliécer Gaitán, que el pueblo no se movilizaba de tal manera para exigir la paz. Esta es la marcha de la paz, esta es la marcha de la esperanza, esta es la marcha de Colombia. Señor Presidente de la República, señor Presidente de la República, los que estamos aquí no somos terroristas. Los que estamos aquí somos los hombres y las mujeres de este país, los de a pie, los que pedimos y exigimos la paz, los que queremos que se acabe la guerra, los que estamos comprometidos con nuestra plataforma para construir un país mejor. Queremos decirles a los que no están aquí en la marcha patriótica que aquí los esperamos, que este es el nido de la esperanza, que aquí los necesitamos y queremos llamar al Congreso de los Pueblos, al Polo Democrático, al M19, a los progresistas, a toda la izquierda, a Izquierda Liberal en Marcha, a todos los que quieren este país. Este momento es de alegría, este momento es de euforia, este momento es de recordatorio a los héroes de la Unión Patriota por quienes levantaron. símbolo de justicia y el símbolo de igualdad. Informativo, ¿de dónde viene la compañera? Vengo de Guaviare. Del departamento del Guaviare. ¿Cómo está la situación por allá, en los llanos del Guaviare? Bien, está bueno. Muchas delegaciones del campo. Sí. Ah, bueno. ¿Cómo ve la marcha patriótica? Está muy bueno, me gusta. Muy bien, un saludo muy especial, ¿oyó? Bueno, muchos éxitos. Este es el acto de lanzamiento de la marcha patriótica. Estamos acá en Bogotá, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Amigos, para ustedes que están conectados a nuestro canal en este momento, les decimos que este es un gran acto, un acto singular, un acto de mucha importancia. ¿O me equivoco, compañero? No, tiene toda la razón. Este es un movimiento de cambio total de excelencia para Colombia. Este es un movimiento que tenemos que apoyarlo 100% Colombia, porque es la pobreza que nos tiene acabado y la forma de explotar nuestro sentimiento mostrándonos en marcha unidos por Colombia. El compañero es del sector del movimiento de izquierda liberal. Izquierda liberal, que lidera la otra ciudad de Córdoba, que estamos seguros que con ella vamos a apoyar la pobreza, a derrotar la pobreza en Colombia y la explotación de la parte minera en Colombia, ayudar al campesinado colombiano y ayudar a la gente más pobre de Colombia. Bueno, hagámosle el llamado a los liberales colombianos que están viendo este momento. Los liberales que están por fuera de nuestro movimiento, los invitamos a que participen, los que están de acuerdo con la ayuda a la gente necesitada, con la filosofía del Partido Liberal, que se una al nuevo movimiento Marcha Liberal de Izquierda. Muy bien, muchas gracias, compañero. Bueno, muy bien. Bueno, queridos compañeros, el canto comprometido con la animación musical, la participación musical de los hermanos Escamilla. Esta marcha por todo el país. Esta marcha que viene creciendo. Y esta canción que dice: todos los que llenaron de sangre nuestra tierra, pido castigo. Día a hacer que esta patria sea mejor. Entonces esta dice: solamente le pido a Dios y a todo el pueblo que la guerra no sea indiferente. Oiga, ¿cómo dice? Dice guitarra. A mí. Bueno, vamos a cantar todos, compañeros. Ah, bueno, vale, yo. La participación de la mujer y de la juventud en este importante evento. Un saludo, compañera. Un saludo para todas las patriotas, todas las mujeres luchadoras del movimiento estudiantil y de la marcha patriótica. Muy bien. ¿Y cómo se siente? Hay mucha juventud, ¿verdad? Y mucha presencia femenina. Que sí, como siempre, es fundamental la participación de todos los jóvenes. La mujer no... Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, los periodistas alternativos de Colombia, ¿cómo ve este momento, amigo periodista? La marcha patriótica. Haciendo la reseña, ¿no? Muy emocionante. Muy bien, aquí mucha estamos. Gente. Aquí estamos con los canales alternativos. Pero ¿qué pasó con el periódico? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! que resaltar que la marcha ya tiene 2 años, que precisamente el 20 de julio, cuando se inició la legislatura en el Congreso de este año, hubo un escenario político público en las calles de Bogotá. Y que el 20 de julio del 2010, pues decide hacer una conmemoración del Bicentenario de los Pueblos. Y pues a nivel nacional movilizamos alrededor de unos 100.000, de unas 100.000 personas. Creo yo que es algo que durante muchos años se venía gestando lentamente. Estas cosas no se proponen de un día para otro. Esto no es el resultado de algo que a alguien se le ocurrió. Esto es un proceso de gestación lenta, paulatina, de muchos hombres y muchas mujeres que tanto en su pensamiento, en su lucha, en su marcha, en su piel, han venido construyendo una alternativa de todas y de todos. Es el camino hacia la búsqueda de un nuevo país, un país de negros, de indígenas, de mujeres, de estudiantes, de amas de casa, de empresarios que defienden la soberanía jurídica, política y también productiva y de recursos naturales del país. Es demostrarle al país la otra cara del Bicentenario, que es esta, la cara de los campesinos del Cauca, la cara de los campesinos del Tolima, la cara de los campesinos del Huila, la cara de los campesinos del Bajo Cauca antioqueño, la cara de los campesinos y campesinas del suroccidente colombiano. Bueno, la marcha patriótica como movimiento político para nosotros implica, en primer lugar, articular las luchas que se están dando, unir las luchas que se están dando en el plano sectorial, en el plano reivindicativo, pasarlas al plano de lo político. Y que el esfuerzo que debemos hacer conjuntamente es justamente el de avanzar en esto que hemos llamado una unidad de unidades que hagan avanzar los cambios democráticos. Para nosotros la política pasa por transformar el país. Para nosotros el ejercicio de la política gira en torno a que la gente cada vez sea más partícipe de la toma de las decisiones que lo afectan directamente. Y mirar cómo se pueden resolver una cantidad de situaciones que hay a lo largo de la geografía nacional, como el tema, por ejemplo, del conflicto social y armado que vive el país, el tema de la tierra, el territorio, el tema del empleo, el tema de los territorios urbanos, el tema de la vivienda pues urbana, que poco a poco se va articulando en favor del pueblo, de la sociedad, de los trabajadores, del campesinado, de los movimientos indígenas, afrocolombianos, en general de una sociedad que está reclamando la paz por una vía del diálogo y de la solución política y no por la vía de la guerra. Estás escuchando un especial de Radio La Negra. Yeah. delegados internacionales, reciban de la comisión política de este movimiento político Marcha Patriótica un fraterno abrazo. El día de hoy, esta reunión, estas 4 horas de acto de instalación, ya han demostrado que la Marcha Patriótica es todo un éxito. Estas 4 horas de instalación ya han demostrado que el movimiento político Marcha Patriótica avanza de manera firme cumpliendo sus objetivos. Ha demostrado que el movimiento político Marcha Patriótica está encarnado en el pueblo colombiano. En todas y cada una de estas sillas está el campesino, está el estudiante, está el trabajador, está el indígena, estamos los hombres y las mujeres del común, los hombres y las mujeres desempleados, las miles de víctimas de este sistema de hambre y de muerte. Estamos todos aquellos que generemos la verdadera redención de este país, que generemos la transformación y el cambio. Y es para nosotros importante en este mensaje de instalación mandar un mensaje claro, no solo a las organizaciones que nos acompañan hoy aquí, sino al país. Decir que hoy decimos con orgullo que nace un movimiento que se llama Marcha Patriótica, que reivindicamos lo patriótico, porque reivindicamos la lucha de hombres y de mujeres que durante más de 200 años han ofrendado sus vidas por completar aquella gesta heroica que comenzó el libertador Simón Bolívar, por empuñar esa espada de la unidad latinoamericana, de los derechos de nuestros pueblos, del pensamiento latinoamericano, de Artigas, de Martí, de todos y de cada uno de los hombres de América Latina que hoy también avanzan con la marcha patriótica que encuentran en muchos de los compañeros que nos acompañan el día de hoy, dignos representantes. Decimos que somos patrióticos y nos reafirmamos en ese carácter, porque esas luchas de estos 200 años han tenido un claro carácter anticolonial, porque estamos porque Colombia sea un país realmente soberano, porque no se lleven nuestros páramos, porque no se lleven nuestros ríos, porque nuestra cultura y nuestros valores más altos ligados a las causas populares sean los valores que guíen el conjunto de la sociedad colombiana. Somos patrióticos porque no solamente le decimos no al TLC, sino porque avanzamos de manera firme hacia la idea de construir una Colombia realmente soberana, una Colombia digna para el conjunto de todos y cada uno de los colombianos. Somos patrióticos porque recogemos el legado de muchas organizaciones, no solamente campesinas, estudiantiles, de trabajadores, sino también organizaciones que el terrorismo de Estado ha masacrado en este país. Y si bien es cierto, el origen de la Marcha Patriótica es un origen diferente a la Unión Patriótica, mal haríamos hoy en no nombrar ese ejercicio democrático, plural, de transformación que significó la Unión Patriótica. Y hoy le decimos a todos nuestros compañeros inmolados, en la idea de una Colombia justa, de una Colombia diferente, que su sacrificio no es en vano. Le decimos a Jaime Pato Leal que los jóvenes de la Marcha Patriótica estamos jóvenes patriotas. Oye, Juanes, no confunda culebrero con el monte. palabras. Gracias por marchar. Convencido de que la marcha patriótica es una opción popular de carácter social y político que tiene un lugar importante en Colombia. Y desde mi perspectiva de congresista voy a acompañar este proceso y a ayudar a que este proceso pueda también ser protegido. Me alarma mucho escuchar en medios de comunicación de amplio espectro una serie de afirmaciones peligrosas contra los miembros de la marcha patriótica, contra la propia marcha, intentando cerrar el espacio político que se está abriendo para ella. Así que, repito, en mi condición de parlamentario, en este caso del pueblo democrático, voy a respaldar en lo que pueda, de manera solidaria, este nuevo movimiento. Creo que es necesario que se trabaje hoy más que nunca en buscar la convergencia y la unidad de todos los movimientos sociales, políticos, de izquierda, populares, alternativos, para poder llegar a la solución política en torno a Colombia, a la reforma agraria que necesita nuestro país, a la justicia social tan anhelada, cuando hay una total entrega a los monopolios, al mal llamado libre comercio a través de todos estos tratados que de manera indiscriminada el gobierno ha propuesto al Congreso y que ha logrado sacar con votaciones mayoritarias. Bueno, todo eso son aspectos que yo considero merecen a la marcha patriótica en las calles y también merecen un conjunto de fuerzas políticas y sociales hablando, dialogando para buscar. Guajiro del monte. muchos patriotas que han caído en esta guerra fratricida que vive el país. El Consejo Patriótico es un espacio fundamental de la marcha patriótica, es, si se quiere, el espacio primigenio donde vamos a tomar las definiciones y donde vamos a configurar el cuerpo de lo que sea la marcha patriótica como movimiento político. Nos hemos dado la tarea de hacer el 21 y 22 de abril un evento para discutir y darle aprobación a estos documentos que le van a dar los primeros pasos de estructura, contenido programático y carácter político de marcha. Allí vamos a caracterizar la realidad política del país, allí vamos a caracterizar el proceso de marcha patriótica, allí vamos a construir nuestro plan de trabajo del 2012 al 2014. En síntesis, podemos decir que es el espacio de máxima democracia de marcha patriótica. Y sobre todo que busquemos y construyamos nuevos espacios de expresión. La calle como espacio de expresión. El abrazo como espacio de expresión, porque también es un encuentro de abrazos, de personas, la alegría como espacio de expresión, la creatividad, la imaginación, la seriedad, la argumentación, las ideas, las propuestas, todos como espacio de expresión. ¿Cuál es la invitación entonces para el pueblo colombiano a participar de ese Consejo Patriótico? La invitación es, vamos, vamos todas y todos, vamos todas y todos, con la certeza de que allí no vamos a encontrar el recetario para la organización, no, sino que allí vamos a encontrar el nutriente a través del cual, en la diferencia, todas y todos vamos a construir esta nueva Colombia. Si existimos, tenemos que asistir a estos escenarios masivos, tenemos que participar, tenemos que proponer, tenemos que hacer parte de la construcción de agendas, tenemos que ser parte de la oposición, pero una oposición con propuesta, no una oposición que se queda únicamente en la protesta. De la protesta hay que pasar a la propuesta, y en la propuesta hay que construir agendas. Y en esa agenda tenemos que asistir a esta gran movilización y a esta consolidación del Consejo Nacional Patriótico. Porque si algo se requiere es un pueblo unido, es la fortaleza que genera y que da la unidad. Y por eso mi invitación es a que dejemos los sismos y nos unimos a marchar patrióticamente por la posibilidad de que un mundo mejor sea posible. Movilización va a ser muy grande, y pienso además que cada vez más la gente se une a este tipo de organizaciones y de movilizaciones de manera muy consciente, de manera muy clara. Y por eso nosotros tenemos que aprovechar todos los espacios y todas las posibilidades de difusión de lo que significa nuestra plataforma para que el pueblo colombiano y para que la gente en general siga. Sí. Sembrado el asadón. Somos todos campesinos hablando a una sola voz. Somos hijos de Bolívar con tierra en expropiación. Llevamos 200 años en la misma situación. Empuñamos para decirle a Colombia que aquí estamos en pie de lucha para buscar, por supuesto, un país y un lugar donde podamos vivir en paz. Saludo la iniciativa de la marcha patriótica, de señalar que en Colombia la paz es urgente, de señalar que en Colombia la paz es posible, de señalar que es necesario que para que esa paz sea verdadera y durable, no solo termine en una negociación entre los guerreros, sino también, como lo decía el maestro Fals Borda, se afinque en ese ethos de resistencia, ese ethos de resistencia que por dos centurias han significado las prácticas de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, de las mujeres, de los guerreros, y hoy ese ethos de resistencia que está claramente encarnado en el movimiento de jóvenes en Colombia. Yo pido un saludo y un aplauso muy especial para la MANE, esa MANE. De la mano de Bolívar, la marcha patriota va. Esto fue una compaginación especial producida por Radio La Negra 90.1 y radiolanegra.blogspot.com. Este material podés encontrarlo en la página de radiolanegra.blogspot.com.